Buenas tardes y bienvenidos al programa número 16 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es. En diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. En Asalto Mata Radio Rock, los miércoles estaremos a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Quiero comentaros que a partir del próximo mes de enero, el programa se adelanta una hora, es decir, será de 7 y media a 9 y media de la noche, a partir de enero. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros. Y vamos a empezar. Hoy tendremos buena música nacional e internacional, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio al gran Eduardo Pinilla, el gran guitarrista español que ha pasado por grandes bandas como New, Goth, Burning y que ahora tiene un proyecto propio que se llama Eduardo Pinilla Blues Band y que vendrá para hablarnos de todo ello. Por un momento nos vamos a ir a Suecia para recordar el álbum de Breaking News de 2017 de la banda Grand Royal. Esto que va a sonar ahora mismo es un noveno corte y que lleva por título Rock and Roll Business. Going, I need love, I can't get enough. Bueno, vamos a estrenar el nuevo sencillo de los cacereños, El Malo del Cuento. Es de este año y esto se llama Vórtice Mortal. Vórtice Espacial, perdón, Vórtice Espacial. Nunca avanzando y sin parar, me siento preso de este vórtice espacial. Pero ahora toca resurgir, toca mirar atrás para coger carrera y volver a despegar. Bueno, vamos a volar de nuevo hasta Nashville para estrenar el nuevo disco de Tack Smith and the Thoroughless Hearts, que lleva por título Ballad of the Misspent Youth y que lleva un tema del mismo nombre y que suena así de bien. Esto es puro rock and roll. Yeah.

Vámonos hasta Sevilla para estrenar el último sencillo de Black Ducados, titulado ¿Cuántas noches en los bares? Vuelvo a las cenizas de una vida que se fue, de canciones convertidas ya en ruina, de conciertos y salidas, de bolígrafo y papel, de cantinas, de movidas, barras, luz y vida, personajes por doquier, y un amigo cada noche en cada esquina. Hago un ponte y a otra copa, que Don Luiso está al caer en la calle del amor y de la vida. ¿Cuántas noches en los bares? ¿Cuántos códigos de honor se escribieron en las calles? Urgiendo mi corazón. Trafalgar y Cabo Loco, el Matacas y el Bourbon, y concierto mañana en cita en Sevilla. Y en la plaza de San Pedro, rock and roll y diversión, hasta que llegaba al fin la policía. Rápida un chupito y un tema de los Stones, que los Burning suenan en la rebotica. Vamos a la cara B, la próxima pago yo, que el urbano está petado de urbanidad. ¿Cuántas noches en los bares? ¿Cuántos códigos de honor se escribieron en las calles? Urgiendo mi tocan hoy en el Fun Club, luego pone broche de oro a la velada, y que de garganta seca espera en el ambigu, conversando con Abdón de macarradas. Y volviendo al escenario, fue cuando me desperté, bofetada, mano abierta en toda la cara. Viejos tiempos que se fueron y que nunca olvidaré, aunque sigo con orgullo en la batalla. ¿Cuántas noches en los bares? ¿Cuántos códigos de honor se escribieron en las calles? Urgiendo mi corazón. En los bares, ¿cuántos códigos de honor se escribieron en las calles? Curtiendo mi corazón. ¿Cuántas noches en los bares? ¿Cuántos códigos de honor se escribieron? Curtiendo mi corazón. Es el turno de Patrick Jansen y su primer álbum en solitario sin su banda habitual, titulado Game Changer. En este caso, Eric toca todos los instrumentos, es decir, bajo, teclados, batería, guitarras eléctricas, acústicas, slide, percusión y voz. Y solamente cuenta con la colaboración de Jesper Larsson a la armónica y Tommy Sellner al saxón y Martin Callagher a la guitarra acústica. Este es su octavo corte, Leave Me Alone. Estás escuchando Capitán Rock en el 107.3 de la FM en Radio Utopía. Un día más está aquí con nosotros Jorge Durante a los mandos, alumno en prácticas del Instituto José Luis García de Alcobendas y que está aquí llevando el control. ¿Qué tal, Jorge? Hola, pues muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Llegan las fiestas, coge vacaciones. Hombre, claro. Como todo hijo vecino, sí señor. Bueno, vámonos con el último trabajo de los madrileños Versois, El devenir de las bestias, del año 2020, y que abría con este temazo titulado Volvimos a empezar. Entra despacio, cierra la puerta y acurrúcate en mis brazos. Brazos de alambre, pero al fin y al cabo brazos que sostendrán la hilera. Soy quien te roba, soy quien condensa tu maldad mientras me lloras, la que te libra. más tiempo del que me quieras conceder. Si vas a venir conmigo, quítate la ropa, esparciendo lo prohibido por toda la alfombra. Volvimos a empezar y nos volví a cubrir con tanta oscuridad. Yo no pude dormir, su calor me atormentaba, faltó la imaginación. Volvimos a empezar y nos volví a cubrir con tanta oscuridad. Yo no quise dormir y la sangre me quemaba, la olvidé en cada palabra que escribí. Volamos hasta Atlanta para disfrutar de otras hermanas. En este caso hablamos de las hermanas Lovell, Rebecca y Megan. Ellas forman Larky Poe y vamos a estrenar de su álbum Blood Harmony de 2022 su sexto corte, Ball Cutters and the Family Name. Chain, you're a tall talker, but you can't hack it. I didn't even break a Regresamos a España para estrenar lo último de Manolo Arias, publicado bajo el nombre de Arias en este año 2022. Y vamos a ir con el tema que abre el disco y que lleva por título No estoy para nadie. Viajamos hasta Immingham, Inglaterra, para estrenar el último sencillo de Main City Rockers, titulado Desperate. Regresamos a España para estrenar el último sencillo de Grand Trailer, banda zamorana totalmente familiar que nos deleitan con este temazo titulado Lugar Equivocado. Equivocado. Posible regalar una emoción para brindarla con el paso de la vida. Al final las cosas cambian. Así que di adiós y sal de aquí. Haz las maletas y desaparece. Espero que tengas sitio donde ir. Bueno, vamos con los conciertos para esta semana. En la Revi Live, en los clavillas número 4 de Vicálvaro, el viernes estará Matt Martin Trio más The Blue Brothers. En la sala Rock Big, en Avenida Brasil número 3, el miércoles Tiro Loco Banda, el jueves Iguana Rock y el viernes Border Caballero. En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, el miércoles está Ajo Porro y su sabor a Grupo Mango, el viernes The Five Cannons y el domingo Greasy and Grease y Capitán Entre Hijos. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes estará Mamá Ladilla más Santi Cañete. En la Nota Rock, en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Randall. En la Ola Rock, en Fuenlabrada, en la calle Islas Británicas 2, el viernes está Nick Fallins más Gran Azul más Eva Otal. Nos vamos hasta León, Black Bourbon, en la Puerta del Sol número 8, el jueves tienen la Jazz Session y el viernes Carlos Voces Trío. Seguimos estrenando sencillos y llega el turno de Dixon, que lanza el último sencillo del último disco de 2022 titulado Sonrisas y Lágrimas. Regresamos al rock urbano madrileño con Surco y su último trabajo de 2021, La Vieja Escuela, y cabría con este temazo titulado El Trayecto. Quiere cerrar. Vamos con los finlandeses Annick Andersson and the Bowling Blues Band, más concretamente con su álbum Playing in a Rock Band de 2002, para escuchar su corte número 3 que lleva el mismo nombre. Bueno, ya tenemos por aquí en el estudio a Eduardo Pinilla. Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Cómo va? ¿Tema del disco? ¿Todo? Pues ahí estamos luchándolo un poco, es como empezar de nuevo, aunque lleves la experiencia de muchos años, pero todo trabajo nuevo lleva ese recorrido que tienes que ir haciendo para presentarlo, para que la gente lo oiga, para que, en fin, que hay trabajo que hacer. Ya te digo. Bueno, yo estaba buscando, digo, joder, voy a presentar a Eduardo como se merece, ¿no? Y en el sitio que más completo lo he encontrado es en la página de COZ. Puede ser, sí. Entonces, voy a leer lo que ponía porque... Además, lo voy a leer todo, macho, porque es... dice, Eduardo Pinilla comienza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y posteriormente realiza estudios de armonía americana con Félix Santos y el Berklee Method for Guitar. Comienza su carrera profesional como guitarra solista de Noel Soto en el año 75. En el año 79 entra a formar parte del grupo de rock sinfónico New, en el que permanece durante 4 años, no consecutivos, y graba los discos A Golpe de Látigo en el 79, Acorralado en el 84, Acorralado por Ti, No hay ningún loco en el 86 y Vamos al lío en 1988, con el que sigue colaborando en años posteriores. Después de un largo periodo en el programa Aplauso de televisión, entra a formar parte del grupo COZ, en el que graba los LPs Las chicas son guerreras, Duro y Legítima defensa. En el año 83 hace la gira de Miguel Ríos del Rock de una noche de verano como guitarra solista de Luz Casal, con la que continúa realizando giras hasta el año 86. En el año 87 forma la banda con la que acompañará a Patricia Kraus en el Festival de Eurovisión y en la gira de ese mismo año. A partir del 88, además de realizar diversas grabaciones de discos para Virgin y Jingle Express, entra como guitarra solista de Joaquín Sabina, al que acompañará hasta el año 1990, año en el que realiza la gira con Pabellón Psiquiátrico. Mientras participa en el disco Maldita sea mi suerte de Los Suaves, realiza numerosas grabaciones para Twins y forma el grupo Travesura, con el que graba su primer LP y hace la gira de presentación. Después de grabar el disco Imán de Mercedes Ferrer para Gasa en el año 91, entra a formar parte del grupo Burning, con el que graba los discos No mires atrás, Una noche sin ti, que fue el disco homenaje a Pepe, Sin miedo a perder, Altura, Pura sangre y Vivo y salvaje. Ha colaborado con diversos artistas para televisión, ha participado en la grabación de diversos discos, Leise, José Carlos Molina y COZ, y ha realizado numerosas bandas sonoras de películas para Jingle Express, como Dile a Laura que la quiero, Un asunto privado, Al límite, Un buen novio y otras. Durante el pasado año 2021 formó el año 2001 formó la banda que acompañó a Paul Collins, líder de Paul Collins Beat and the Nerves, durante su última gira en España. Es director comercial y profesor de guitarra de armonía desde su inauguración en el año 87 de la Factoría, Escuela de Música y Local de Ensayo. Mantiene la formación de su grupo Pinilla Blues Band, con el que presenta versiones estándar de blues rock y temas propios. Yo no voy a decir nada, pero si lo dejamos aquí, dejamos la entrevista aquí en todo lo alto. Vamos a ver, esto me lo voy a copiar yo ahora mismo porque menudo... Ojo, tus amigos de COZ. Sí, señor, qué bueno, qué guapo Juan Márquez. Pues es lo que pasa, ¿no? Que pasa el tiempo. Yo sabía que le había puesto algo, pero... Pero yo ahora que estaba haciendo con el disco nuevo y tener que hacer un dossier, si lo llego a saber, copio, pego y tengo ahí ya todo. Qué bueno, porque hay datos que, claro, se pierden en la cabeza y ahí está todo. Sí. Qué bueno. Tiene que ser la hostia haber colaborado con grandes artistas y haber podido participar, yo qué sé, en la historia del rock nacional, ¿no? Sí, no me puedo quejar, la verdad es que... Internacional también. La verdad es que ha sido maravilloso y se ha pasado en un suspiro. Esto yo ahora lo pienso y digo, pero es que hemos llegado aquí, han pasado 40 años y la de cosas que he podido vivir, estoy muy contento de haber tenido esa suerte, ¿no? De haber podido vivir con lo que me gustaba y tocando con lo que me gustaba, porque realmente... incluso con Luz Casal y con Sabina era un momento en el que ellos eran bastante rockeros y a mí me permitían todo, o sea, era como era el chaval joven. ¿Con Luz qué fuiste? ¿Con la gira del Luz 5? Fui con la gira del Rock de una noche de verano. Sí, pero el del y luego la gira de Rufino. Ah, de Rufino. De Rufino, porque después del Rock de una noche de verano New grababa disco. Como siempre, José Carlos me liaba y venga, vas a hacer la gira. Y al año siguiente grababa COZ. Y entonces ya lo siguiente fue Luz, que me dice, oye, ¿por qué no te vienes por aquí y me montas el grupo y tal? Y fíjate el grupo que montamos. Tibu, de Banzai, Germán, de Los Rodríguez, Lele Laina, de Topo y el una superbanda, macho. Una superbanda. Fue la hostia. Uy. Fue la hostia. Además que era muy bueno porque además Luz se apoyaba mucho en nosotros. Nosotros éramos tíos casi con más experiencia que ella. O al menos con más tirados para adelante. Entonces ibas a pueblos españoles por ahí en los que una chica saliese al escenario tía buena, desde el primer momento tía buena era lo, y a veces pues teníamos que salir con las guitarras y darles un poco de caña para, y también Luz siempre me permitió trabajar los solos como quisiese, y entonces muy bien, sí, tengo un recuerdo maravilloso con Luz. Yo, para mí es fundamental que el guitarrista sea libre para ese tipo de cosas. Es que si no, ni das tu potencial, ni expresas lo que sientes, lo único que haces es seguir el guión. Y para eso vale, no digo cualquiera, pero sí que se lo puede aprender cualquier guitarrista. Entonces, que te dejen un poco, yo creo que es bueno para todo. O sea, es bueno para el equipo, que eso es una de las cosas que en Barney nos ha pasado al contrario en la última etapa. Y con esto dejamos de hablar de Barney, pero eso de que no te dejen jugar, dices, pero si lo he grabado yo todo, ¿cómo? En fin, vale. ¿Ves lo que te decía que no...? Bueno, dime, ¿qué recuerdo conservas con más cariño de todo aquello? Es que tendría que tirar de libreta, porque eso es una cosa que voy a decir a partir de ahora. Me acuerdo de las anécdotas cuando salgo de aquí, pero recuerdo con mucho cariño muchas cosas. Por ejemplo, los viajes a Ibiza a grabar... A Mediterráneo, sin saber lo que iba a grabar. Estudios porque, claves, ¿eh?, en aquellos años. Sí, sí. Y dentro de lo que cabe, maravillosos, porque tú te encerrabas allí y allí te daban el desayuno, te metías al estudio, te daban de comer, seguías en el estudio, te daban de cenar, seguías en el estudio y a dormir un poco. Y en ambos casos, José Carlos tenía un guitarrista que le falló. Y tres o cuatro días antes me dice, ¿qué haces el viernes? Pues no lo sé, en principio nada. ¿Te vienes a grabar a Ibiza? ¿A grabar el qué? Ya te lo diré por el camino. Y entonces acabábamos la sesión a lo mejor a las 2 de la mañana y nos quedábamos preparando lo que se iba a grabar al día siguiente con el piano que tenían allí, pues hasta las 5 o las 6, dormíamos hasta las 9 y arriba otra vez. Y recuerdo que ya cuando... lo producía Vicente Romero, en realidad lo producía Robin Black, que era el productor de Jethro Tull, como no, o sea, José Carlos vio ahí la oportunidad y dijo, vamos, esta no me la pierdo. Y entonces Romero era, digamos, el que nos consiguió todo aquello. Total, que ya habíamos grabado todo y era el momento de mezclar y llegó Romero y entonces el Molina me dice, tío, vámonos. Cogemos el coche que tenían un cochecillo ahí, que nos lo dejan, y vámonos a Ibiza, al Q o a algún sitio, joder, a ver algo, porque si no, vamos a acabar mañana y nos vamos a ir. Y así hicimos. Y así hicimos, nos presentamos en el sitio y no nos habíamos llevado dinero. O sea, teníamos entre los dos para una copa. O sea, en fin, pues todo eso luego lo recuerdas con mucho cariño, porque son vivencias que no has parado, que están a tope. Como esas muchas, ya te digo, tengo que ir apuntando pues sí, que algunas. Sí. Eso es muy bueno, tenerlo apuntado, recordar, sí, las cosas, sí, porque luego quieras que no, eso... ¿Qué fue lo que te llevó a coger una guitarra? Pues la verdad es que fue un poco de ambición, por otro lado. O sea, yo ese año iba mal con los estudios y no sé qué quería. Llegaban Reyes y no sé qué. Y entonces mi hermana... tocaba ya el violín y estaba en el conservatorio y tocaba en una tuna. Y mi madre me dijo, no, ¿por qué no haces algo como tu hermana, algo bonito, de tocar un instrumento? Y yo, yo tenía, pues por ahí tendría 13, 14. Y no, pues entonces no te compro, no sé lo que era. Y bueno, venga, vale, pues una guitarra. Y entonces me metí en la tuna, obligado un poco, vamos, pensando, va, me compra esto y yo dejo la tuna inmediatamente. Y en la tuna pues era tunchi, tunchi, tunchi, tunchi. Pero ahí le fui viendo posibilidades porque mi hermana tocaba la bandurria ahí y entonces ya eran... Y dije, bueno, esto lo cambio yo y lo paso yo a la guitarra. Y ahí ya, fíjate, íbamos de vacaciones y había alguna orquesta pues en las fiestas y eso. Y ya me quedaba viendo a ver cómo hacían... Había mucha gente que tocaba cosas de los Creedence Clearwater. En aquel momento era... Y dije, esto sí me gusta, esto sí me gusta, y no lo de la tuna. Y me quedaba allí hasta que mi padre venía a las 2 de la mañana, venga para casa que... Y ahí ya me entró el gusanillo, la verdad. Ahí ¿Y ya... qué música escuchabas por aquel entonces? Pues fíjate... ¿O empezaste a escuchar? Yo empecé a escuchar... había escuchado mucho los Beatles y los Rolling por mis primos mayores, pero ahí empecé a escuchar, pues fíjate, a Slade, a Hendrix inmediatamente, y el primer disco que me compré sin saber quiénes eran, solo por la portada, era un directo en el Fillmore East de Humble Pie. Buenísimo. Entonces, y se veía, vamos, no sé cuántos habría, a lo mejor 100.000 personas o algo así, y vi una magia en las fotos, o sea, que yo no conocía la música. A partir de ese momento tenía claro que yo lo que quería hacer era rock. Se llamaba música progresiva en aquel entonces, que fíjate que las cosas que había, pero claro, Janis, Hendrix, Clapton, en fin, todos esos fueron mis primeros. Santana, en realidad, porque el Santana lo usaba... Fue pionero en muchas cosas, Santana. Sí, sí, y además... Yo lo usaba para ligar y me aprendí el samba para ti. Y entonces, como no teníamos un duro y ensayábamos los domingos, porque cada cual tenía entre, o pues unos estudiaban, otros trabajaban, en fin, y ensayábamos los domingos, y entonces a las chavalas pues las invitábamos al local y aprovechar nosotros. Y vamos, tocaba samba para ti y yo ya tenía claro que había ganado la tarde. Así que Santana fue uno de los primeros que... De los primeros en los que yo pensé que la guitarra solista era lo más importante, o por lo menos para mí. Y a partir de ahí, pues escuchando los otros, estos otros que te digo, pues ya estaba claro. O sea, Clapton y Cream me encantaban mucho. Cream ha sido un referente para mucha gente, sí. A nivel de guitarrista, incluso a nivel de bajista. Hombre, claro, un referente claro, impresionante. Claro. Aquí ha habido mucha gente que ha hecho ese referente. Sí, sí. Y de batería. Incluso guitarrista, Carlos de Castro. Sí. Me dijo a mí, yo empecé a tocar esto por Jack Bruce. Claro, porque... Por el bajista, ¿eh? Sí, ¿no? Porque era un trío y entonces era una máquina de hacer música entre los tres, increíble. Y Rory Gallagher también andaba por ahí en aquel momento, que era una fuerza de la naturaleza como... Yo te grabé un concierto de Rory Gallagher en Madrid. Sí. En el Teatro Apolo, me parece que fue, del año... 70, 71. Pues entonces sería en el Monumental. En el Monumental. En el Monumental, porque yo lo vi también. Sí, increíble. Increíble, pues fíjate, chavales, ver eso, pues ahí vi unas cuantas cosas, de grupos que venían, Canet Hit, Focus, que se fue otro, ¿no? Ese fue otro de los que a mí me impresionaron. Antes de la pandemia justo estuve viendo al teclista de lo que va a decir, Procol Harum. Sí. En Hoyo de Manzanares. Ay, tienes razón, que vi algo. Y dije, a ver si lo voy a ver. Vino el solo con el piano. Sí, sí, sí. ¡Buah! Una pasada, sí, ¿eh? Claro. Claro, maravilloso. Y cómo cantaba el tío. Sí, sí, sí. Pues, claro, todos esos grupos estaban ahí. Es que en aquellos momentos. Fíjate, se llamaba música pop. Sí. Y era todo rock, o en fin. Pero sí es cierto que encajaban muchos grupos. O sea, había grupos. Pues como Genesis y Yes, que eran más sinfónicos. Había hasta grupos de jazz como, a ver si me acuerdo, algo de Soft Machine. Ah, Soft Machine, sí. Que estaba Alan Holdsworth ahí, que era otro guitarrista de los impresionantes, pero en otra onda, en la onda más jazzera. Y luego estaba Hendrix y todo cabía. Todo, hoy en día se ha extremado, se ha llevado todo a los extremos de tal forma que el público, si le gusta el heavy... Metal no acepta otra cosa que no esté... No, antes los carteles eran más diversos de los festivales. Sí, sí, y además hemos ido a ver grupos de ese tipo. Santana no encajaría hoy en el heavy metal para nada. Pero en aquellos tiempos sí, los festivales eran Santana, Hendrix, Led Zeppelin... Claro, es que había una... los que nos han formado a nosotros. Vamos a escuchar un tema del último disco que se llama Respira. Cuéntanos algo de Respira, antes de ponerlo. Pues mira, Respira es un tema que estaba dedicado... Yo, justo antes de la pandemia, estaban comentando que había un problema de suicidios y de depresión grandísimo. Y una amiga mía un día me escribe y me dice que su hija, pues la chica tendría 12 años, así que había intentado suicidarse. Y la verdad es que me afectó porque yo la conocía a la niña, porque es que ella era muy fan de Burning y los trajo de pequeños, pues con 4 o 5 años, a un concierto y me los presentó y tengo fotos con ellos de pequeños. Y entonces, pues nada, 8 años después o los que fuesen, me dice esto. Y yo ya estaba componiendo Respira por un poco en esa, más que nada dedicado a la depresión. Y total, que es, digo, mira, le voy a mandar una cosa, porque me dijo, hablas con ella y le voy a mandar una cosa y a ver. Y a los 2 días me llama la niña, que muchas gracias, que le ha servido mucho. Y dije, hombre, pues entonces esto tiene que servir. Llega la pandemia y Respira, en fin, venía a cuento total, porque es que nos pusieron la mascarilla y hemos estado casi 2 años con la mascarilla. O sea, que ahora... Nos quedaron un rato, no te creas tú. Bueno, pero ahora... Ya no nos acordamos de que teníamos que ir con mascarilla a todas partes. No la aguantábamos 10 minutos. ¿Eh? Es que era donde entrases, donde... Y por la calle, o sea, que tampoco podías. Así que... Y la parte musical me encantaba. Y entonces el vídeo del disco lo hice con este tema. Y claro, ahora mismo es lo que pasa con todas las cosas, ¿no? Cuando pasa el tiempo ya lo ves de lejos y ya... Pero en aquel momento pues nos parecía oportuno. Nos pasó también con otro tema que es estrés, que era cuando estaba Trump en pleno apogeo y era inaguantable escuchar las cosas que decía el loco de Trump. Pues ahora Trump se ha quedado en un buenazo comparado con los que tenemos ahora. Otro vendrá que bueno te hará. Sí, exactamente. O sea, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo Trump... Pero pues, ¿tú piensas al final que estos temas se han quedado atemporales? Pues... sobre todo el de Trump, sí, aunque, mira, lo mismo Trump, de repente... Se lo lleva a la campaña. Claro, se lo lleva y vuelve a estar aquí, entonces, pero no son atemporales, o quizá lo son demasiado atemporales, porque en realidad es una idea que viene de hace 30 años, o sea, yo he intentado mantener mi forma de hacer las cosas, mi forma de tocar y mantener lo que me gusta, que es... aunque se llama Pinilla Blues Band, en realidad es un grupo de rock and roll y algo de blues, porque eso todo es lo que yo he ido mamando. Y que es la raíz de todo al final. Exactamente, y aunque no hay un blues que se pueda decir blues tal cual, pero todo está ahí, o al menos hemos intentado hacerlo con ese sentimiento, con la capacidad o la posibilidad de expresar los sentimientos, que es lo que hace el blues. O sea, el blues lo que hace es improvisar sobre el estado de ánimo que tú tengas en ese momento y no mantener cosas estrictas que no te puedas salir. Pero seguramente lo de Pinilla Blues Band me ha cortado mucho el camino, porque solo se ha fijado en ello la gente de blues, y la gente de blues dice, joder, pero esto no es blues. Y dices, coño, pues... Hombre, depende, ¿eh? Porque sí. Hay mucho blues como tipo Robin Ford, que no es el blues de Bonamassa, por ejemplo, tan de raíz. Bueno, pero Bonamassa hace rock también a montones, o sea, bueno, que... Cuando se junta con Bert Hart, claro, es un terremoto. Claro, exactamente. Entonces, Bonamassa es el bluesman ahora mismo por excelencia. Pero oyes, y además él se permite hacer temas de Cream, o de Jeff Beck, o de quien o de juntarse con Glenn Hughes en los Bad Country Communion, que por ejemplo, que eso es un cañón. Exactamente, o sea, que no es tan recogidos como nosotros aquí tenemos que estar. Yo recuerdo cuando hice una pequeña fiesta, presentación y tal del disco, no presentación, una fiesta, y fue gente de festivales de blues y tal, y a alguno le gustó, pero otro decía, no, es que esto no es blues. Pero bueno, pero ¿tú qué quieres llevar? ¿Estrictamente blues de tun, tun, tun, tun a un festival? O sea, 80 grupos haciendo eso. Pues pero, una dormidera, macho. Sí, pues así se hacen. Pero bueno, luego estuvimos en Cazorla, que por ejemplo en Cazorla es mucho más abierto, y aunque sí hay, digamos, de 50 grupos, 35 son así, o 40. ¿Este pasado? Este pasado. ¿Con Samantha Fish? Sí, maravilloso. El mismo día, macho, pero no lo pude ver. Vale. No lo pude ver. Porque nos teníamos que volver, que tocábamos al día siguiente. Yo este verano he estado colaborando con Rocco Neñe. Sí, sí. Que me lo he pasado. vamos. Es que... Sí, os ve, además que lo disfrutáis. Bueno. Es que ha sido... Tú fíjate que yo un poco... Por esta idea, ¿no? Eres un poco lo contrario a... Pues si iba con Burning... Pues Barón Rojo eran demasiado heavy para nosotros, o Asfalto Demasiado Flojos, en fin. Grupos a los que no criticar, pero decir, va, esto no... Pues me lo he pasado tocando canciones de Topo, de Asfalto, de Leño, de Barón Rojo, pero vamos. Y entonces ahí es cuando ves que todos en este negocio hemos intentado dar lo mejor que hemos podido. Algunos con más suerte y otros con menos, pero es la historia de nuestro sí, país. Sí, el legado del rock está ahí. Está ahí, o sea, no, sí. Yo recuerdo los... Fíjate, en la época de New estas, pues los carteles eran New, Cos, Topo, Asfalto... Barón Rojo vino después, 2 años después, cuando se dividieron de Cos, y ahí entré yo en Cos, o sea, que es que he estado siendo metido ahí en... Pero eso es lo que ha formado musicalmente en el rock de este país. Así que me lo he pasado de maravilla este verano, la verdad. Vamos a poner el tema Respira. Para que veas. ¡Wow! Bueno, pues esto suena a rock blues total, ¿eh? Sí, es lo que estábamos comentando. Yo no puedo... Mis raíces son esas, es con lo que yo he aprendido, el rhythm and blues y el rock y el heavy, no el heavy, porque la verdad es que en mis tiempos no se llamaba heavy, o sea, era rock duro. Era rock duro. Era Deep Purple, Led Zeppelin y el heavy vino después, ya con AC/DC, y lo del metal pues mucho después también, o sea que... Pero sí es cierto que en mi época el blues, el rhythm and blues y el rock estaban unidos. Estaban totalmente. Unidos porque era la raíz de todos los guitarristas de ese momento. O sea que... De hecho, hay bandas que han ido progresando de un lado a otro. Yo me acuerdo cuando empezó los Whitesnake, que eran rhythm and blues. Y de repente pasaron a un metal rockero heavy total, vamos. Sí, sí, porque ellos vivían en el al día, entonces si lo que estaba un poco, no de moda, pero lo que estaba funcionando era un estilo determinado, pues Coverdale además siempre se ha rodeado de guitarristas buenísimos. La primera época con Bernie Marsden y... Mick Moody. Y Nick Moody. Yo los vi también en el Monumental, fíjate. El primer año que salieron, o el segundo, como Whitesnake, y venía John Lord a los teclados, creo recordar. Sí, y John Lord está desde el principio. Y era muy rhythm and blues, no era el rock duro de después. Pero claro, luego después llevó a Steve Vai, llevaba a un alemán. Adrian Vandenberg. Sí, ese es. Joder, tengo la memoria ya. Bueno, es que va pagando precio la mente. No sé si me queda una o ninguna neurona. Y también los vi, esto ya en el este del Real Madrid, ¿cómo se llamaba aquello? El pabellón. El pabellón. Y bueno, me gustaron porque es que te tiene que gustar, porque sí. Es que cuando hay músicos tan buenos, sea el estilo el que sea... Sí, porque el estilo de Vandenberg a Steve Vai era... Sí, muy distinto. Muy distinto, ¿eh? Vandenberg era más pues como Michael Schenker, eran tíos de mucha fuerza... Y Steve Vai era la locura absoluta. O sea, siempre lo ha sido. Sí, era como para seguirle. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y bueno, y no hay por dónde cogerle. Bueno, háblame del disco. ¿De cuándo lo lleváis trabajando? ¿Cómo lo habéis hecho el tema de la producción? Pues por lo que te comentaba, el disco yo ya lo tenía más o menos preparado cuando nos despedimos con Barney. En el 2019, y entonces, pues esto fue en octubre y yo les dije a los chicos de meternos a grabar. Y surgió el que nos invitaron a hacer en el CES, a grabar, de momento dos canciones, ¿no? Y el CES es un sitio donde aprende la gente a grabar. Y entonces teníamos que ir, pues el profesor o... te ponía a 5 o 6 chavales y te iban grabando y, en fin. Pero, claro, llevaba mucho tiempo y solo podíamos hacer 2 canciones. Total, que nos propusieron el grabar en directo, si teníamos material para hacerlo en directo. Yo dije, lo mejor que se puede hacerlo en directo, lo teníamos ensayado. Y así hicimos, lo grabamos en directo allí. El problema es que, claro, la gente está aprendiendo, en cierta forma, bastante hacen, ¿no? Y pues se nos metía todo por la batería, en fin. Pero sí que quedó una base de los temas grabada, con la que a partir de ahí entró la pandemia, se quedó todo ahí en el estudio, conseguí que me sacasen las bases y sobre esa batería, una batería de directo, montamos todo lo demás. Ya está, muchas cosas se dejaron porque servían, pero esa batería sobre la que montamos todo lo demás no servía porque se había metido por la batería el resto de las cosas, la voz, la guitarra. Así que grabamos todo en casa, fuimos haciéndolo todo, y luego, cuando ya estaba todo hecho, yo le dije a la batería, digo, pues tienes que grabar la batería otra vez. Dice, sí, ¿y sobre qué claqueta? Digo, no hay claqueta, lo que tú... Dice, pero tú estás loco. O sea, al revés, sí. Se hace una batería y si eso sirve de... Yo lo grabo con claqueta y luego montéis. Pero, bueno, pues el tío lo grabó. Me mata casi, pero lo grabó. Y ya con eso pues teníamos casi el disco hecho, ya era cuestión de mezclarlo bien y conecté con la gente de una, digamos, editorial, Peer Music, que me dijeron, venga, nosotros te lo sacamos, lo que es la parte digital, y tenemos un estudio y te lo mezclas ahí y ya está. Estaba mezclado ya, porque a medida que lo fuimos haciendo, yo ya lo había mezclado. Pero bueno, por tener otra opinión y también hacerlo en un estudio, pues lo volvimos a mezclar. Y eso ha sido el disco, o sea que así ha salido. No ha habido un trabajo de grabación, o sea, es como un disco en directo pasado por la piedra. La nueva faceta tuya de cantar y tocar, ¿qué tal surgió? ¿Cómo fue esa decisión de voy a cantar? Aprendido. De hecho, yo había oído que a raíz de que tenías que cantar, igual que a lo mejor ibas a necesitar un guitarrista más de apoyo. Pues, ¿es cierto esto? Bueno, no me habría venido mal, ¿eh? O sea, ¿pero que, llegaste a comentar esto en alguna ocasión? Pero comentario entre amigos, no sé cómo ha llegado a... Aquí llega todo. Esto ha sido entre amigos todo. porque tengo dos amigos, antiguos alumnos, que han sobrepasado al maestro. Y entonces, pues me apetece muchísimo. Y además, fíjate, los dos están ahora con lo que serían los varones o la parte de... Sí, de son los dos que se anuncian ahora en el cartel. Sí, sí. Dani y Plácido. Sí. Y entonces, pues comentándolo con ellos, pues oye, pues lo mismo, porque claro, yo no he cantado nunca, yo he hecho voces y tal, pero no he cantado nunca. De hecho, he aprendido muchísimo, muchísimo, de que cuando cantas es como un instrumento más. Entonces tú no puedes estar prestando atención a la guitarra y el cantar por cantar, es imposible. O sea, tienes que olvidarte de lo demás y ser cantante. Y eso lo he aprendido después de muchos palos grabando las voces y tal. Incluso ahora creo que he mejorado bastante y que el próximo disco, en fin, la parte de la voz va a ir bastante mejor. Pero siempre lo he dicho, que en este disco yo no soy cantante, soy contante. Entonces, no te cuento, pero... Ojalá fuera de billete, ¿verdad? Sí, también. ¿Y cómo ves? ¿La gente cómo lo está viendo? ¿Te dice algo de, oye, pues canta muy bien, tal? La gente de la voz... Llevas a la voz un buen apoyo, ¿eh? Sí, sí, esa es la cosa, que está Cristina ahí. Que eso, fíjate, Cristina, yo la conozco de hace mucho tiempo, es una persona maravillosa y una cantante con fuerza y con gusto. Y cuando fuimos a hacer lo del CES, yo ahí me dio miedo, dije, joder, es que meterme a cantarlo todo y la guitarra. Y entonces le dije a Cristina si se venía 3 días antes. Y dice, vale, pero no esperes que me sepa todo. Digo, bueno, pero se va a grabar, ya veremos luego la posibilidad de arreglar lo que sea. Y a partir de ahí, esa tranquilidad que me dio tener a Cristina en el escenario, dije, te tienes que venir a todo lo que hagamos. Y ella encantada. Y bueno, vino la pandemia, pues nos centramos en eso. Y ha sido siempre, porque es tan maravilloso tener a alguien que encima es una luz, es como llevar un ángel en el escenario, o sea, es la hostia, ¿no? Y te transmite esa alegría y esa luz y permite que tú, no siendo un cantante o cantando regular, puedas alegrarte de lo que estás haciendo, que si no estarías preocupado diciendo, joder, que no me va a salir. Y eso en la música ya sabemos que se llega tarde luego a las cosas y estás pensando. El que piensa, pierde. Sí. ¿Tenéis algún concierto a la vista? ¿Tenéis previsto algunas salidas? Estoy manejando una pequeña girita para presentar este disco fuera de Madrid, porque en realidad solo se ha hecho en Madrid. Y en un par de sitios, pero en los festivales de blues no hemos presentado el disco, hemos presentado el material que nos ha parecido. Yo creo que a partir de marzo haremos una pequeña girita por Valencia, Castellón, Tarragona y luego por Andalucía. Y para el verano pues está la cosa por venir, porque también ya depende de que el manager se involucre o no con la historia, que lo de los managers, pues es como todo. O sea, si tú eres M-Clan, se rompen las piernas, pero... O canta reggaetón. Claro, Esa es la cuestión. Y entonces, pues lo que quiero hacer es, aparte de presentar este disco, introducir ya las dos o tres canciones del próximo disco que me parezcan oportunas, porque me gustaría que el próximo disco saliese hacia mayo. Ya sé que no, los discos ahora ni se venden, es muy difícil escucharlos, es muy difícil todo, pero yo creo que tengo la obligación de hacer dos o tres discos antes de que me toque una quiniela e irme al Caribe. Oh. Dios te oiga, hombre. Sí. Que sea esa una buena razón, por lo menos. ¿Dónde puede hacerse la gente con tu trabajo? Pues mira, yo lo tengo en la Casa del Disco, porque todo lo que fue la realización de la portada y todo eso se ha hecho en una empresa que como contacto era la Casa del Disco. Entonces me pareció que sería una forma buena de sacarlo. Y luego llevo 6 meses acabando mi web pero no hay forma. También porque lo estoy haciendo con mi mujer y la verdad es que esas cosas hay que ir a un profesional directamente. Pero lo estábamos haciendo con tanto cariño que, bueno, entonces para el mes que viene, además de la Casa del Disco, pues en merchandising, pinillas, lo que sea, que todavía no lo sé. No sé el que va a ser, pero bueno, por ahí se puede conseguir. Pero la Casa del Disco es perfecto. Vamos a poner un tema, Historia Irreverente, uh-huh. Que me llamó mucho la atención. ¿De qué va este tema realmente? Pues es una historia de sexo. Por la noche... que le pasó a un amigo, ¿eh? No, a mí siempre me lo han contado. Claro, me lo han contado. Ahí estaba haciendo zapping. Y entonces, después de un concierto, pues, una chica en concierto, en fin, te vas a bailar y te animas y la abrazas un poco más, esperando que te dé un bofetón. Y ella te dice que, vale, pues vamos a mi hotel. Y a partir de ahí pues empieza la odisea, porque el hotel estaba justo enfrente de la catedral de Barcelona. Y a las 7 de la mañana amaneciendo, ya el cura y el párroco ya están por allí. Y entonces esto, se les ocurre salirse en pelotas a la terraza, que el hotel este tiene unas terrazas preciosas, tipo Gaudí, pero... Y salen en pelotas a la terraza y les ve el cura, el otro, y entonces ahí se arma no se arma. Que la chica le hubiese gustado hacerlo ahí y seguir ahí, entonces... Pues ahí va haciendo el botafumero. Sí, sí, esa es la historia. Bueno, vamos con Historia Irreverente. Después del concierto, Bueno, Edu, cuéntame, ¿te encargas tú de todas las letras? Sí, esta vez me lo he hecho yo. La verdad es que he tenido que hacerlo yo todo porque no he tenido que hacerlo, lo he hecho yo todo porque era algo muy íntimo que yo he venido arrastrando después de... Yo empecé con la Pinilla Blues Band para divertirnos tocando en bares y tocar el material que nos gustaba, de los guitarristas que me gustaban o de los temas que fuesen de... Y siempre ha venido una chica cantando, no siempre, hasta el 2011-2012. Y entonces, pues poco a poco vas metiendo un tema, vas haciendo otro, y al final, pues ya en el 2015, pues tenía como para un disco compuesto. Y sigues pensando en que, bueno, eso es para divertirte, pero llega un momento que dices, bueno, pues yo... Me apetece hacer un disco. Lo que pasa es que he tardado 5 años en decidirme a hacerlo. Y la verdad, el momento propicio fue cuando la despedida de Barney, pues ya decir, bueno, pues ahora es el momento de sacarlo. Porque hasta entonces, sí es cierto que con Barney no hemos parado. Barney es un grupo que vive del pasado. Está mal que lo diga, pero en realidad la gente va a oír que hace una chica como tú en un sitio como este. Y Una Noche Sin Ti y todo ese material. Pero, por otro lado, no le hace falta tener un disco cada año ni cada 2 años. Con lo cual, hemos estado haciendo conciertos en verano, en invierno, y siempre la gente ha acudido y tiene esa gracia. Y eso hace que, bueno, pues que estás ahí y lo tuyo lo puedes ir dejando. Ya lo haré. Y el ya lo haré, pues me han pasado 10 años. Así que ahora... Bueno, ahora toca moverlo y sí. Que la gente lo disfrute, sí. Que la gente se haga sí. con él. Sí, yo lo disfruto muchísimo tocándolo y veo que la gente lo capta y se divierte también. Entonces, pues esa es la idea, hacer otro disco en esta misma línea. En realidad son canciones que yo ya tengo hechas también, o sea que no hay una línea concreta, son canciones. Y canciones que pues que te van saliendo y te apetecen y unas las vas dejando y otras las mantienes, o sea que... ¿Tienes organizada ya la banda? Sí, tengo, pues fíjate, el pianista Fernando García lleva conmigo desde el pues 10, 11, 12 años, desde el 2011 o algo así. Y luego ha estado viniendo mucho tiempo el bajista de La Guardia, Javi Cano. Y baterías han pasado 25, desde Pino, el de Bloque, bueno, han pasado muchas baterías. Total, que ya en la última, cuando ya empezamos a salir ya en serio, antes de entrar Cristina, Javi estaba muy liado con La Guardia y no podía, y entonces Fernando me dice, oye, pues si mi hijo toca el bajo de maravilla, porque Dani está estudiando, pero en fin... Y por qué no se lo prepara, y cuando falle Javi y vino Dani y nos quedamos todos, vamos, que un chaval con 30 años que toca, que no veas. Total, que el batería que iba a hacerlo, fíjate que era José Martos, el de que estuvo con Barón Rojo y hasta con Asfalto y tal. Y se rompió, no sé qué le pasó en una pierna, y no pudo venir al CES. Y entonces, pues 4 o 5 días antes, Dani me dice, hay un batería estudiando conmigo, que es la bomba y muy rápido y se lo aprende. Y este es Jorge Enríquez, un canario maravilloso, se lo aprendió, se lo hizo y ahí está. Y entonces, pues Cristina, que fue la que se... Y yo no quiero, no quiero salir de ahí. O sea, me entienden perfectamente, yo les entiendo de maravilla, nos entendemos todos y estoy contentísimo con ellos porque son muy buenos. Bueno, para los más frikis de los instrumentos, quiero que nos cuentes la historia de esa Strato que te encargaron y al final te has quedado con ella. Joder, ¿y eso cómo lo sabes? Además, es una H11, si no recuerdo más. Es un lleva humbucker Sí, además es un modelo que se hizo una edición y no se ha vuelto a hacer. Y no sé si hicieron 1000 o las que hiciesen. Y bueno, pues la historia. Yo tengo una Sector que se hace por... Cuando la Sector no hacía guitarras, tú comprabas las piezas y ellos te la montaban. ¿Una blanca? Una blanca. Y Raymond Gómez, el guitarrista que fue... bueno, fue guitarrista de Pop Tops, pero luego ha tenido una carrera en Estados Unidos increíble. O sea, ha grabado con todo el mundo. Y dentro de su locura, oye, que voy a Madrid, te llevo una, voy a llevarme un par de guitarras. Digo, vale, pues la vemos. Y se trajo una Strato y una Telecaster, montadas por él a su gusto, maravillosas, maravillosas. La Telecaster se la quedó Guzmán. Una Telecaster negra y una Strato blanca. Y yo con esa guitarra, la verdad, es que tiene más caña que una Fender, pero es una Fender. Bueno, pues total, que estando en la factoría, surgió una ocasión de ir a Nueva York a comprar guitarras y material, porque teníamos la academia y necesitábamos comprar cosas. Y a mí, pues uno de los alumnos me da dinero para una guitarra buena y, en fin, qué tal. Y cuando vi esta guitarra... Allí en Nueva York es la leche, porque las dos tiendas más importantes antes estaban una enfrente de otra. Total, que yo me metía en la tienda a las 10 de la mañana y eran las 6 y estaba allí todavía. Porque pues sí, no veía si lo que había que ver. Y entonces, además, fíjate qué cosa. Recuerdo que ya el último día ya tenía, había escogido esta guitarra, había estado con ella tocando todo el día y había un aparato que no tenían. Y entonces digo, bueno, pues voy haciendo la cuenta y paso a la tienda de enfrente a comprarlo. Y en la tienda de enfrente tenían esa misma guitarra como la mía, pero más barata, porque era la guitarra de la semana. La compré también. Y de repente veo allí a Rosendo, a Rafa y a su productor. ¿Pero qué hacéis aquí? Joder, ¿y tú? No, que nosotros hemos venido, estaban masterizando, no recuerdo qué disco era. Digo, lo mismo venía por la guitarra de la semana. De Rosendo. Y, joder, pues yo estoy, fíjate, yo estaba durmiendo en un estudio de un puertorriqueño que había estado en Madrid y nosotros le habíamos dejado en la factoría, le habíamos ayudado un poco y él nos ofreció esto. Y, joder, que llevamos 3 días y no hemos visto ni un concierto. Digo, wow, pues yo desde que he llegado, claro, este conocía los sitios, me había llevado a todos ellos. Venga, pues quedamos esta noche. Y entonces yo había comprado 4 guitarras, 3 o 4 racks de efectos, en fin. Y se vienen al estudio y claro, allí estuvieron probando, Rosendo estuvo probando las guitarras. Y dice, joder, tío, ¿y ya a qué hora te vas mañana? Digo, yo a las 5. Y dice, pues nosotros también. Dice, pues ya no me da tiempo ir a por una. Digo, ah, pues yo llevo 4, así que si tú verás. En fin, que la cosa es que cuando volvimos, no solo me ayudaron a llevar las guitarras, sino que cuando llegamos a la aduana aquí en Madrid y nos ven, ¿a dónde vais? Rafa se había comprado un ampli así de grande. Pero bueno, y esto, a ver, tenéis que pasar por la aduana y tal. No, no, si somos profesionales y somos los Leño. Y Rosendo me mira así, los Leño habían desaparecido 15 años atrás. Los Leño. O sea, imagínate, me mira así, dice, qué cabrón, no solo me hace cargarle las guitarras, sino que encima dice que somos los Leño. Y el tío, fíjate, dijo, hombre, venga, pasa, claro, sí. Digo, mire, este es Rosendo. Sí, ya, hala, pasad. Y pasamos todas las guitarras y todo. Y claro, yo volví a casa, iba diciendo, pero si esta es la guitarra de mi vida, pero ¿cómo voy a desprenderme yo ahora? Total, que al día siguiente manejé conseguir el dinero y le devolví el dinero a mi alumno. Le dije que no había conseguido una guitarra decente. Y 3 meses después me vio con esta guitarra y le tuve que engañar, decirle no, que me la habían traído, pero en fin. Así que esa es la historia de esta guitarra. Sigue siendo mi preferida, es mi favorita. Mira que ahora he encontrado otras 2 o 3 guitarras que me gustan y estoy muy volviendo a la Les Paul. Pero esta guitarra es especial y lo raro es que no se ha vuelto a hacer, y lo hizo un tío que luego se fue a hacer, que luego ha hecho una marca de guitarras muy famosas también y que vale más por eso, que eso yo no lo sabía, porque claro, si el constructor se hace famoso luego, pues las guitarras que ha hecho pues valen más. Pero vamos, muy especial, una guitarra muy especial, así que esa es la historia. Muy bien, pues vamos a poner, ya para ir cerrando la entrevista, un tema que a mí, desde luego, me ha parecido, para mí, el tema del disco. Es Voy a por ti. Uh-huh. Es un temazo, voy a ponerlo y luego ya nos despedimos tranquilamente. Muy bien. sentir en mi huracán. Me vuelve y gira y me arrastra sin cesar. Serán tus ojos tu forma de andar. Me gustas de perfil, me gustas por detrás. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Edu, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti porque me has hecho recordar cosas que ya ni tenía en la mente. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Sí. Empezar buenísimo. A abrir sí, casillas sí. Ahí en el cerebro, sí, desde luego. Y te invito a que hagas esas anotaciones, que te hagas un libro como Dios manda y quede para la posteridad, porque hay cosas siempre muy, muy interesantes detrás de todo esto. Pues yo creo que sí, que además voy a intentar hacerlo, de ir apuntando todo aquello cuando me acuerdo, pero me pasa eso, que me tienes que dar el primer paso y entonces, ¡ah, pero hombre, allí! Porque si no, así por las buenas no me sale, pero sí, sería divertido. Pues sí, hombre, yo seguro que entre los amigos de New y demás te harían recordar un montón de cosas. Un montón de cosas que han pasado. Pues te animo a ello. De verdad, muchas gracias por estar aquí, pues, y ha sido un placer. Muchas gracias a ti y a los oyentes, y un abrazo muy fuerte y mucho rock and roll. Y que nos vemos este año, que tengamos un próximo año libre de guerras y de historias, a ver si... De eso se trata, sí, de que salga todo como tiene que ser y que viva la música, coño, que para eso está. Vamos a despedir el programa con Tu alma en mi piel. Ajá, muy bien. Yo pongo